1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 trap commandments. Niggas can't tell me nothing about this rap. Nothing about this weed. Nothing about this trap. Nothing about this hip hop. Yo, F, yo pa' todo mi tigre bacano. Put up my headphones. Pa' todo mi chula que le metan su llave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pila de año en este juego. Me ha convertido un animal. Hay reglas en esta vaina y yo he escrito un manual. Un libro con hormigórdenes para utilizar. Si tú te quieres buscar, yo lo hice con rapear. Uno, en tu tema tiene que ser puro. Si tú no viviste eso, manito, de que se bulto. Recuerda que mejor mantener el orgullo. No haga muy bien Instagram fronteando con lo que no es tuyo. Dos, no le diga a nadie tu movida. Hasta tu mismo amigo, lo primero que te envidian. Y no le pare a nada, siempre con lo tuyo cuarta. La gente te hace cambiar y te critican cuando cambias. Tres, no confíes en nadie. La traición puede llegarte hasta de un compadre. Hasta tu familia se te vira a ti por par de pesos. Pana que mandan holo, pero a casa de los abuelos. Y cuatro, para mí esta es la más importante. Si tú no escribes tu trama, ni tienes que retirarte. Y cinco, para decir que tú eres el mejor, duro tiene que ser uno duro, tu compositor. Six, that fake ass credit, forget it. La historia está escrita y el tiempo no se devuelve. Y siete, la que a todo el mundo se le olvida. Nunca mezcle el negocio con la familia. Dicen que la sangre es más pesada que el agua, pero un familiar el primero que te apuñala. Ocho, nunca diga dónde está tu clavo. Hasta tu propio puni te hacen un atentado. Nueve, tuvo que ser primera pa' mí. Te pegaste en otra línea, loco, quédate ahí. Cuando tu fuerza mucho y tu flow no es orgánico, eso para mí es un insulto a tu fanático. 10, esto solo es para hombre. If you owe that man, you better pay that bread. Toda altita se envuelve cuando va a ser dinero. Malo es no pagarle loco a lo que te invirtieron. Ando con mi frente en alto, porque digan lo que digan. Resolví con mi contrato y le pagué a mi inversionista. Un lujo que no todo el mundo se puede quitar. Yo tendré muchos defectos, uno de ellos no es pagar. Uno de ellos no es cobrar. Pile culo todos los días, uno de ellos no es singar. Siempre la mejor es hierba, uno de ellos no es fumar. Mani, llévate de mí si en esto te quieres buscar. El que se lleva de consejo llega viejo. The Lion Trap, los 10 mandamientos.